De entrada, muchas gracias por invitarnos a su programa. Estábamos oyendo, como tú dices en el bloque anterior, pues más que interesante y maravilloso esta plática con la compañera que me antecedió. Nosotros somos el colectivo de artes y raíces escénicas de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Nos dedicamos desde hace 50 años a la actividad artística. Algunos, otros 40, otros 48, tú tienes 47, 48, entonces bueno, lo redondeamos en 50. Como colectivo tenemos alrededor de 5 años, más sin embargo el maestro Fernando Hernández pues acaba de cumplir sus primeros 50 años en el teatro. Ese es en resumen nuestra actividad, nos dedicamos al teatro. Y estamos retomando un proyecto, en principio, un proyecto que mantenía el grupo con otro nombre hace 30, 40 años más o menos, que era diferente, y que ahora estamos retomando esa raíz que tenemos para presentarlo en el teatro, algo que es vigente, que no debería de ser vigente esta cuestión de la... ¿Cómo está nuestra sociedad? Esta cuestión de esta violencia desmedida, desbordada, y algo tenemos que decir en todas las disciplinas, no digo el teatro ni tampoco una disciplina profesional, sino en todas las disciplinas tenemos que poner nuestro granito de arena. Hubo un grupo aquí en los años 70, 80, y ahorita van a abundar los maestros, ellos vienen de ahí, que se llamó Mascarones, que de alguna manera son los decanos del teatro en Morelos. El maestro Fernando es el decano del teatro en Morelos. Y ahora lo que hacemos es retomar ese viejo proyecto que nos ha funcionado, y hemos maravillosamente hemos tenido una serie de invitaciones, porque ahora el mundo es de los jóvenes. Es un mundo muy competido, muy laboral, en todas las disciplinas, y jóvenes y no tan jóvenes, pero en general es un mundo de jóvenes. Entonces nos han invitado a una serie de festivales en Morelos y fuera de Morelos. De hecho, la semana pasada regresamos de Iguala, de un festival, regresamos hace un mes de Acapulco, de Oaxaca, aquí mismo en Morelos, en la zona de Yautepec, Tlayacapan. Entonces nuestro trabajo va por ese camino, el retomar las viejas caravanas artísticas trashumantes de los viejos artistas de los años 70. Nosotros nos incluimos en esa línea de trabajo. Pues sí, nosotros somos de la tercera edad, los tres. Orgullosamente. Sí, afortunadamente, pero ya viste que le decimos cariño el topo desde hace muchos años. Es el que pues anda para allá y para acá, con todo su tercera edad, bueno, es más que inquieto. Esa es nuestra propuesta, nuestro proyecto. Ya que estamos hablando de la edad, ¿podemos hacer preguntas indiscretas? Claro. Adelante, sí, no tenemos problema. ¿Nos pueden decir su edad? Sí, claro. Mi edad, pues me estoy estrenando en los 60 años, aunque tengo 44 años haciendo teatro. Muy bien. Fernando Hernández Silva, 72 años. Muy bien. José Manuel Galván, 64 años, como cantaban los Beatles. Muy bien. En nuestros tiempos. Pues es un gusto, un honor tenerlos aquí y que puedan compartir con nosotros mucho de lo que, de toda su experiencia, ¿no? Decir 50 años en el teatro, 50 años en el mundo artístico, no es fácil, ¿no? No cualquiera. No, y tampoco en estos tiempos llegar a los 50 años de edad es bastante difícil. Claro. Aunque el promedio de edad es más, cada vez más grande, más amplio, pero pues la situación en el mundo está muy fea, ¿no? Los químicos que se usan en las comidas, las situaciones políticas y sociales, la violencia y todo lo demás. Entonces, es un agrado participar en un proyecto donde nos incorporamos a estos festivales con una máxima. Sabemos que los festivales son para jóvenes y nosotros decimos que son para jóvenes menores de 100 años. Muy bien. Esa postura incluyente es maravillosa, ¿no? Porque tenemos que dejar de pensar que la edad nos tiene que clasificar, ¿no? O sea, las personas, somos seres humanos que tenemos muchas cosas por aprender, por compartir, y no tenemos por qué estarnos segregando en edad, ¿no? Es decir, esto es para niños, esto es para grandes, esto es para personas mayores, a lo mejor en ciertos criterios sí, en ciertas temáticas, que muchas veces tenemos más consideración hacia los niños por su edad, ¿no? Que hay temas que no hay que tratar tan abiertamente con los niños. Pero fuera de eso, yo creo que los espacios son de todos, hay que aprovechar la vinculación entre las edades, que además enriquece muchísimo, ¿no? El intercambio intergeneracional y todo lo que tenemos que aprender jóvenes de viejos y viejos de jóvenes, es maravilloso. Claro, imagínate, hay gente que dice que uno regresa a la primera infancia cuando crece, cuando se es ya de la tercera edad. Nosotros decimos que sí, pero ¿dónde queda toda esa experiencia de ese recorrido de vida? Creo que tendríamos que considerar, valorar esa experiencia y que los proyectos para viejitos, para ancianos, para gente que sabe, puedan ser un poquito más propositivos. La Universidad de la Ciudad de México o la Universidad de la Tercera Edad, pues es muy limitada. No solamente son artesanías o manualidades, sino hay viejitos que tienen una lucidez. Así es. Y que pueden aportar muchísimo con esa experiencia. Entonces, ¿por qué no hacer una universidad donde los ancianos tengan la posibilidad de graduarse y enseñar lo que saben? Fernando Hernández, el fantasma, cariñosamente, está viviendo en una casa hogar de aquí de Cuernavaca, en Las Palomas. Entonces, esto sucedió porque hace tres años, tuvo una enfermedad bastante fuerte y estuvo casi en situación de calle. Pues, como saben, los artistas, la gente que nos dedicamos a la cultura, pues no tenemos beneficios porque nuestro récord de trabajo generalmente no es igual a una persona que ha estado en una organización o en una empresa. Entonces, él estuvo en situación de calle por su enfermedad. Y afortunadamente encontramos ese lugar donde sí lo recibieron y lo trataron con mucho cariño y hasta reponerse. Entonces, cuando ya estaba un poquito más ya otra vez en circulación, le preguntamos, oye, ¿qué quieres hacer? Y nos dijo, pues yo quiero seguir haciendo teatro. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armamos un proyecto donde con las limitaciones que nos da ya la edad y otras características, pues podamos seguir proponiendo y seguir participando en este tipo de actividades? En las comunidades es bien recibido y por ejemplo Fantasma es bien conocido aquí en Cuernavaca en el medio social cultural. Entonces eso yo creo que le ha favorecido como terapia para su recuperación y a todos nosotros, claro, la convivencia con esa sabiduría que ha adquirido durante tantos años. Es realmente un privilegio estar participando en eso. Entonces con esto es como decir, no es la edad lo que nos limita. Dicen que una sociedad que respeta a sus viejos tiene un futuro bueno para sus jóvenes. Así es. No, y qué importante lo que mencionas, el nunca perder los proyectos, ¿no? Nunca perder las metas nuevas, los retos. Porque eso es lo que nos mantiene vivos, a final de cuentas, en la edad que tengamos. Puede haber jóvenes que no tienen proyectos, que no tienen sueños, y eso pues los va a mantener ahí, ¿no? Como inmóviles, volviéndolos como cosas, ¿no? Como adornos ahí en el ambiente. Sin embargo, quien tiene proyectos, independientemente de la edad, y mucho más en los mayores, pues van a estar vivos, ¿no? Van a reactivar esa energía, van a estar propositivos, van a estar creativos, y mucho más en el área artística, ¿no? Que ustedes pues lo han vivido y ya regresando del corte ojalá nos puedan compartir un poco cuál es el beneficio que trae el arte, ¿no? ¿Qué beneficios trae hacer arte, disfrutar del arte, ¿no? Bueno, volvemos del corte, gracias. Regresamos aquí al estudio con el colectivo de Artes y Raíces Escénicas. Un poco sobre la importancia del arte. ¿Qué proporciona el arte? ¿Qué beneficios nos da hacer actividades artísticas? Bueno, más que nada yo creo que nos da la satisfacción de ser felices, de ser feliz a la gente y de ser feliz nosotros como actores. Yo creo que es bien importante esta, la vida del artista. Y yo creo que es los beneficios que nos han dado, pues, como te digo, son más que nada los aplausos. Nosotros vivimos del aplauso. Bueno. Más. También comen, pero. También comen. Sí. Pero dicen que los aplausos son el alimento del alma, ¿no? Así es. Esa satisfacción de recibir el cariño de las personas, el reconocimiento de las personas. Y el reconocimiento al trabajo, ¿no? Claro. Que se realiza. Sí. Y no es tampoco cualquier cosa hacer arte, ¿no? No es fácil, porque hay que ser muy sensible. Sí. ¿No? La cuestión de la sensibilidad en el arte es algo, una habilidad que tienen de por sí los artistas, esa capacidad de transmitir esa sensibilidad a través de su arte, ¿no? Sí. Sí, para muestra yo creo que un botón basta, como dice el dicho. Quisiera decir un poema. Adelante. ¿Sí? Padre, desde los cielos, bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche. Pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente, desde los cielos, bájate. Si estás, bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay, bájate un poco. Contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo. Padre, bájate si estás, que busco resignación en mí y no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate, ¿qué han hecho de tu criatura, padre? Un animal furioso que mastica la piedra de la calle. Que mastica la piedra de la calle. Que mastica la piedra de la calle. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezos ni confesión. Mi abuelo murió en el campo, sin rezos ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Color de sangre minera, tiene el oro del patrón. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes, conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Siento las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo que es seguro es que almuerza en la mesa del patrón. Lo que es seguro es que almuerza en la mesa del patrón. Lo que es seguro es que almuerza en la mesa del patrón. Lo que es seguro es que almuerza en la mesa del patrón. Gracias por compartir con nosotros este arte que ustedes saben hacer también, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene ahora el arte social, ¿no? Con esta visión social que tú hablabas al principio, que no sea un arte solo que nos muestre la belleza del, pues del mundo, sino también aquellas cosas que a veces no quisiéramos ver, ¿no? Claro. En la manifestación artística de entrada todo es válido cuando se hace con honestidad, cuando se hace con verdad interna y cuando se hace por compartir también. Por supuesto hay una preparación, principalmente unos jóvenes que es académica y luego ya es práctica. En nosotros, pues quizá en algunos de nosotros en un principio fue así, pero más que nada fue la escuela de la vida, la universidad de la vida de la que se ha hablado, la que nos ha enseñado con golpes, con virtudes, con muchas cuestiones, a pulir un trabajo de muchos años, un oficio de mis compañeros que se remonta a 50 años, es un privilegio trabajar al lado de ellos, y que, bueno, hace rato comentaban que desafortunadamente nuestro país no se fija en nuestros viejos, en nosotros los de la tercera edad, no miran hacia atrás la experiencia, al contrario, se les soslaya. Hay una serie de personas de la tercera edad que han dado mucho a este país y no se les ha retribuido como debería de ser. Los artistas en particular no tenemos derecho, como se decía hace rato, a la salud, a los beneficios sociales, a una pensión digna en el retiro. Fernando ha dado más de 50 años en los escenarios y ha sido pues porque ha habido un apoyo, empezando pues por el colectivo, por José Manuel, para que esté en esta casa, pero como gobierno, como instituciones, no es el caso de él, sino el caso general de que no tenemos el derecho, el beneficio a la salud, como decía, a todas esas prestaciones que un trabajador debe de tener en cualquier país. Mínimo, un trabajador, una mínima pensión que le permita disfrutar de lo que él ya dio tanto. Y ese derecho lo seguimos peleando. Hay una serie de foros. Algunos de nosotros que somos activistas culturales hemos tratado de presentar en las cámaras estas iniciativas. Hubo hace unos años una iniciativa con la actriz María Rojo, tratamos de impulsar esto, pero por alguna razón ya cuando va a pasar se para, y el problema es que el tiempo no perdona y avanza, y como decía Virulo, viéndolo del lado amable, después de los 50 empiezan a florecer pero empiezan a florecer las enfermedades, empiezan a florecer una serie de padecimientos en nuestra edad, y que lastimosamente, desafortunadamente, muchos de nuestros compañeros no llegan, o cuando ya el padecimiento es tan delicado, se pasa la charola. Hay una solidaridad de entrada, por supuesto, de la familia y luego del gremio. Se anda pasando la charola, pues, para una operación, para una recuperación, para estar todavía vigentes. Y muchos en ese camino, pues, se quedan cuando debería esta sociedad, estas instituciones, reconocerles a ellos, que por eso se ha levantado también este país. Mucho de lo bueno de este país es que nosotros fuimos jóvenes hace muchos años y dimos mucho. Yo quiero mencionar la solidaridad de un compañero que ya falleció, que fue muy conocido aquí por su participación social en Cuernavaca, Nacho Guape. Nacho Guape fue una de las personas que estuvo ayudando en el trance de la enfermedad a Fernando Hernández, a Fantasma, y con su ayuda pudimos establecer que se quedara en la casa hogar. Entonces, lamentablemente él falleció ya hace aproximadamente dos años y medio en un accidente de carretera, pero su solidaridad y su corazón y su participación social tienen que tener reconocimiento, cuando menos recuerdo, claro, memoria. Muy importante. Y además, pues la muerte no es tampoco es una separación visible, ¿no? Muchas veces las personas están presentes, y qué bueno que haces esta mención, y a donde esté, allá va el agradecimiento, ¿no? De nuestra parte, y sobre todo en este caso de Fernando, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y regresando seguimos platicando. Ya estamos de nuevo de regreso aquí en Un Espacio para el Adulto Mayor. Les recordamos los teléfonos en cabina 329-7911. Y agradecemos la llamada de una persona que nos comparte una frase en relación a lo que estamos hablando. Una sociedad que piensa en el envejecimiento de la población da parte del respeto e igualdad a la sociedad. Y qué importante es esta frase, porque nos recuerda a todos, independientemente de la edad nuevamente, que somos responsables del bienestar de todos, del bienestar colectivo que nos forma, ¿no? Y que a final de cuentas somos también deudores, como decías tú, deudores de estas carencias que todavía tienen las personas mayores en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a muchas otras áreas. Y qué bueno que sean todavía ustedes los que nos muestren el camino, ¿no? Porque muchas veces como jóvenes nos desorientamos, pensamos, damos más importancia a otras áreas, a otras cosas, a otras prioridades, cuando en realidad tenemos que estar pensando sí en esas prioridades, pero también en el futuro que se acerca, ¿no? Y que nosotros mismos vamos a llegar a ser, si tenemos esa fortuna, personas mayores. Así es, y nosotros sin duda le apostamos a los jóvenes. Yo sí creo, en lo personal, que mucho de la solución viene de los jóvenes, informados, comprometidos con su comunidad, de los jóvenes que les interesa su estado, les interesa su país. Yo sí le apuesto a que en algún momento va a cambiar esta situación, que vamos a mejorar. No tengo la menor duda, yo tengo hijos jóvenes, y que en algún momento lo que hemos hecho durante esta labor de 40, casi 50 años, pues se va a ver reflejada en un cambio en beneficio de todos, Nuestro colectivo, en lo particular, se dedica al trabajo artístico desde hace muchos años, como lo comentábamos, y esta es parte de nuestra labor, lo que acaba de leer el maestro Fantasma, Fernando, lo que acaba de cantar José Manuel, es parte de un proyecto de trabajo que se llama Poesía, Teatro y Música, las dos caras del Patroncito, que tiene una duración aproximadamente de una hora, por si nos quieren invitar. Leemos, cantamos, disfrutamos, porque de eso se trata también, que la violencia no nos acabe, no termine, al contrario, mostrar el lado optimista también del trabajo artístico, que, como yo decía en un principio, pues todo es válido, pero en nuestra área es esto de leer poesía. Recientemente se cumplieron, estamos celebrando los primeros 100 años de Juan Rulfo, y en nuestro trabajo colectivo, antes de que se cumpliera 100 años, traemos una poesía que, cuando tú me permitas leerlo, lo hacemos. Adelante, sí. Bueno, lo voy a leer, es parte de nuestro trabajo. y dice: ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte, y cuanti más en esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre, y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que todos aquí estamos a medio morir, y no tenemos ni siquiera donde caernos muertos. Según parece, ya nos viene de a derecho la de malas. Nada de que hay que echarle un nudo ciego a este asunto, no, nada de eso. Desde que el mundo es mundo, hemos echado a andar con el ombligo pegado al espinazo y agarrándonos del viento con las uñas. Se nos regatea hasta la sombra y a pesar de todo, aquí seguimos. Medio aturdidos por el maldecido sol que nos cunde a diario a despedazos. Siempre con la misma jeringa, como si quisieran revivir el rescoldo, aunque bien sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prenderá la suerte. Pero somos porfiados. Tal vez esto tenga compostura. El mundo está inundado de gente como nosotros, de mucha gente como nosotros, y alguien tiene que oírnos, alguien y algunos más, aunque les revienten o reboten allá arriba nuestros gritos. Esclavo, ¿quién te liberará? ¿Quién te liberará? Esclavo, ¿quién te liberará? ¿Quién te liberará? Los que están en la cima más honda te verán, compañero. Tus gritos se escucharán. Los esclavos te liberarán, te liberarán, te liberarán, te liberarán. O todos, o ninguno, o todo, o nada. Uno solo no puede salvarse. O los fusiles, o las cadenas, o todo, o nada, o todos, o ninguno. Hambriento, ¿quién te alimentará? ¿Quién te alimentará? Hambriento, ¿quién te alimentará? ¿Quién te alimentará? Si tú quieres pan, si tú quieres pan, si tú quieres pan, ven con nosotros. Los que no lo tenemos, si tú quieres pan, déjanos enseñarte el camino, si tú quieres pan. Los hambrientos te alimentarán, te alimentarán, te alimentarán, te alimentarán. O todos, o ninguno, o todo, o nada. Uno solo no puede salvarse, o los fusiles, o las cadenas. O todo, o nada, o todos, o ninguno. Hombre vencido, ¿quién te vengará? ¿Quién te vengará? Hombre vencido, ¿quién te vengará? ¿Quién te vengará? Tú que padeces heridas, únete a los heridos, nosotros. Compañeros, aunque débiles, te podemos vengar, te podemos vengar, te podemos vengar, te podemos vengar. O todos, o ninguno, o todo, o nada. Uno solo no puede salvarse. O los fusiles, o las cadenas, o todo, o nada. O todos, o ninguno. Hombre perdido, ¿quién se arriesgará? ¿Quién se arriesgará? Hombre perdido, ¿quién se arriesgará? ¿Quién se arriesgará? Quien no pueda aguantar su miseria, él se una a los que luchan, porque su día será el de hoy. Y no algún día que ha de llegar, que ha de llegar, que ha de llegar, que ha de llegar. que ha de llegar, que ha de llegar, o los fusiles, que ha de llegar, o las cadenas, o todo, o nada, o todos, o ninguno. Muchas gracias. Gracias por este regalo que nos hacen el día de hoy y por invitarnos a despertar esa conciencia también, ¿no? A través de su arte, a través de su canto, de sus palabras y de su presencia sola, ¿no? Que puedan traspasar, como decía yo hace un momento, el arte tiene esa cualidad de traspasar los pensamientos, de llegar directo al corazón, a lo sensible, ¿no? Y poder desde ahí despertarnos y decirnos, reacciona, ¿no? Reacciona que hay otro mundo, reacciona que hay otras posibilidades de hacer, de decir, y que sobre todo en esta pieza que comparten ahora, que en el colectivo es en donde hay que hacer y hay que decir, ¿no? No en la individualidad, no solitos cada quien como pueda, sino realmente en una construcción conjunta que nos ayude a posibilitar otras cosas, ¿no? Esta poesía última que cantamos, decimos, es de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht fue un dramaturgo alemán que luchó contra el nazismo. Entonces se habla de fusiles, pero los fusiles nosotros consideramos que es precisamente prepararse, armarse, participar, no necesariamente violentamente, sino tratando de participar socialmente, con la cultura, con la educación, con la convivencia. Ya ahora no hacemos comunidad, ya no damos ni los buenos días. En los pueblos todavía se estila que vas caminando por la calle y aunque no conozcas a la persona que va caminando al revés de ti o en otra dirección, el buenos días, buenas tardes, buenas noches es un indicio de comunidad, de sabernos iguales pero diferentes. Entonces, porque algunos nos comentaban que era muy violento esto, pero no, el hablar de fusiles hay que entender que en el tiempo de Bertolt Brecht era necesario. Claro. Entonces ahora necesitamos hacer acciones para cambiar el sistema. No necesariamente, yo soy no violento, o sea, pienso que la no violencia es algo de lo que hay que utilizar para cambiar nuestra sociedad y al ser humano. Pero ¿cómo vamos a cambiar si tenemos esa influencia del cine? ¿Cuántas escenas de violencia vemos diariamente? ¿Y los niños cómo pueden reaccionar? Entonces, educarnos, para lo primero es platicar, compartir, reconocer la diferencia. Qué bueno que lleguemos a un acuerdo de que estamos en desacuerdo, ¿no? Así es. Sí, todo lo que posibilita ese camino, ¿no? El camino del encuentro, del diálogo, del poder asumirnos como un todo, ¿no? Como lo mencionaban a ustedes ahorita en el poema, ¿no? O sea, o todos o ninguno. Es una afirmación de gran alcance, ¿no? Entonces, ligándolo un poquito con la Universidad de Morelos, creo que necesita ser un poquito más propositiva. No se trata de que los viejitos nos tropecemos con la parte burocrática. Cuando hicieron el llamado del que te incorporaras cuando había cosas para abrir centros, más centros escolares, que hacían falta maestros, y de repente dos o tres de nosotros nos acercamos y de repente nos rechazan o hay una limitante de porque no tenemos calificaciones. Me refiero a, yo sé que es muy importante la certificación, pero también hay que poner caminos para certificar. Y los adultos mayores necesitan certificaciones universitarias. Algunos de nosotros tenemos más allá de ese conocimiento, aunque no el papel. Claro. Entonces, si es una universidad socialmente responsable, yo creo que la vejez tiene que ser tomada desde otro punto de vista y abrir y un departamento especial o no sé quién se dedique a eso para poder incorporar a nuestros ancianos antes se estilaba un consejo de ancianos. Y no es por nada, es porque la sabiduría que te da la universidad de la vida está mucho más allá que las instituciones. Entonces, una institución que se dedica a la educación debería certificar a los que tenemos esa capacidad. Así es, muy importante lo que mencionas. Y sobre todo abrir nuevos caminos hacia esas necesidades, ¿no?, que se requieren en la vida cotidiana. La Facultad de Estudios Sociales, como lo mencionaba desde el inicio, ha trabajado mucho en este tema de personas mayores. Este programa mismo es fruto de ese esfuerzo, pero hace falta más, como tú mencionas, ¿no? Hace falta unir más voluntades que reaccionen hacia este, que volteen un poco hacia este problema social, porque es un problema social al que nos enfrentamos como sociedad y que pocas instituciones, pocas personas lo quieren hacer visible, ¿no? Sí, nuestras universidades públicas y en especial nuestra Universidad de Morelos, yo creo que deben de sustentar esta responsabilidad para con las personas de la tercera edad, porque nuestra universidad ha avanzado, nosotros venimos de un sistema completamente analógico y ahora ya los medios digitales están presentes. Cuando se dice las nuevas tecnologías, bueno, las nuevas tecnologías ya no son ni tan nuevas, ya han avanzado, pero los que sí nos estamos como quedando o los que se han ido quedando de la tercera edad, yo creo que ahí es donde hay parte del problema, hacer parte de estas nuevas tecnologías o esta tecnología digital a las personas de la tercera edad, precisamente para que ellos regresen, contribuyan a la comunidad con ese conocimiento a través de estas nuevas maneras de hacer y decir, tanto la ciencia, el arte, las humanidades. Yo creo que tiene mucho que decir la tercera edad. Pero cuando hay un miedo a abrir una computadora, porque nosotros venimos de cuando se agarraba el lápiz y se leía y se veía, y ahora todo se hace a través de una tableta, de un teléfono, que ya no son ni teléfonos, son sistemas computacionales tan complejos, entonces se le dificulta. ¿Qué mejor tarea tiene nuestra universidad que enseñar a las personas de la tercera edad, por medio de módulos, talleres, lo que sea, a usar estas tecnologías para que ellos a su vez pierdan este conocimiento, esta cosmogonía de la cual habla José Manuel, este conocimiento ancestral que tienen todas las personas mayores? Yo creo que es el camino, y que también yo creo que es algo que tiene que retribuir no solo a la universidad, sino las instituciones públicas deben apoyar, no solo con becas, sino con salarios, con instituciones dedicadas especialmente a las personas de la tercera edad. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en un espacio para el adulto mayor con la presencia del colectivo de Artes y Raíces Escénicas. Estamos muy contentos de haberlos conocido, de tenerlos aquí. Se nos fue el tiempo de volada, como siempre. Ojalá no sea la última vez que vengan a este programa a compartirnos todo lo que realizan. Y no quisiera dejarlos ir sin antes compartir un poco con el auditorio, que ustedes puedan compartirnos la importancia que tiene la amistad para las personas de la tercera edad. Pues veo que ustedes se conocen ya de mucho tiempo, tienen como esa unión, ¿no?, que se siente, se respira, y qué importante es la amistad dentro de esta edad, ¿no? Pues yo creo que la amistad, o pienso más bien que la amistad, es el lazo que nos une a toda la sociedad y que nosotros hemos compartido, pero hemos dejado nuestras cuestiones personales atrás y sumamos más a la amistad, el ser de uno para el otro y el otro para el uno. Y yo creo que es importantísimo que se da en los grupos. Yo creo que es indispensable ese lazo de amistad, ese lazo de unión que nos une para hacer un trabajo conjunto, un proyecto conjunto, que yo creo que eso es lo que nos ha llevado a caminar tantos años juntos. Las actividades que hemos tenido oportunidad de convivir, por ejemplo, Fantasma y yo nos conocemos hace 49, 50 años, ¿no? 40 y algo. Pero el teatro, las actividades conjuntas, nos fueron llevando a diferentes experiencias, giras, presentaciones buenas, muy buenas, malas, convivencia, relaciones personales entre él y sus parejas, yo, mis parejas, y los demás compañeros y sus parejas. Esta relación de convivencia nos hacen entender un concepto maya. Tú eres mi otro yo. El tratar de respetar al otro es respetarte a ti mismo. Claro que yo hablo 50 años después, porque algunos compañeros me decían, no, pero tú eras muy desmadroso en ese tiempo. Pues claro, la juventud es vivir, ¿no? Claro, si se vive con ciertas precauciones es mucho mejor. Pero claro que cometimos errores durante el camino. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero el mantener, el reencontrar, porque yo me fui a un viaje largo de 15 años fuera del país, y cuando regreso reencuentro a Fernando, a Fantasma y a otros compañeros, a Jesús, a muchos otros compañeros que participamos en algunas cosas de ese camino teatral. Entonces, ese reencuentro es darte cuenta de lo valioso que es estar pendiente del otro, porque estás pendiente de ti mismo. Y el tratar de solidarizarte con el otro es valorar la solidaridad que te hacen a ti. Entonces, la amistad yo creo que es un lazo que nunca se pierde. Cuando encuentras compañeros de la primaria, de la secundaria, que de repente a veces tuvieron dificultades en ese tiempo, pero ahora yo estoy reencontrando a compañeros egresados de la preparatoria popular, donde fui parte, que también fue una enseñanza sui generis o diferente, pero se han separado de sus trabajos, se han jubilado, y de repente hay ese lazo de amistad que es, yo no puedo describirlo exactamente qué es como el sentimiento del amor, ¿no? Pero yo digo que la amistad se valora en los hechos, cuando uno visita a un compañero enfermo en la cárcel o con alguna dificultad, no solamente en las fiestas y reventones. Uh-huh. Importante, sobre todo porque, como mencionabas, esos lazos que se tejen, si se tejen fuertes, perduran independientemente de que pase el tiempo, de que pasen situaciones. El construir esas relaciones tan sólidas, positivas, nos ayudan durante toda la vida, ¿no? Y nos acompañan en momentos de crisis, en momentos de alegría, en momentos de todas las experiencias que vivimos. Sí, sin duda la amistad es más allá también del preocuparse, sino es la solidaridad, es el trabajo con la familia en principio y después con las amistades, después con la comunidad. Este país nos necesita a viejos y a jóvenes, no hay duda, necesita a todos. Nuestro estado en particular necesita salir de esta violencia, y tenemos una universidad maravillosa, la Universidad de Morelos, que puede brindar mucho, mucho a la tercera edad, a los jóvenes. Vemos que son unas instalaciones maravillosas que siguen creciendo cada vez más. Entonces, bueno, finalmente yo creo que también nosotros, los que estamos ya en la tercera edad, tenemos el derecho a disfrutar esa parte de la amistad dentro y fuera de la universidad. Dentro y fuera de nuestra comunidad. Nosotros estamos yendo a una serie de festivales comunitarios que, como se decía en un principio, pues no hay dinero, pero hay muchas ganas de participar. Y bueno, yo también quisiera decir, antes de que se me pase, mencionarles que tenemos redes sociales. Uh-huh. Estamos en las redes sociales. Como colectivo manejamos lo que es ahora el famoso Facebook. Nos encuentran si nos quieren invitar, nos quieren seguir, porque publicitamos mucho nuestro trabajo por nuestras redes sociales. Una es Jesús Montoya, así tal como se oye, es Facebook, y el otro es del maestro José Manuel, que también es el coordinador del colectivo, que es José Manuel Galván Leguízamo, pero tú, así es completamente. Sí, el face es completo, bueno, mi nombre. Ahí nos encuentran, y que estamos pues donde nos inviten dispuestos a colaborar, a ir. Por supuesto, nosotros también pagamos renta, también pagamos gastos, también pagamos impuestos. Claro. Entonces, pues claro, comemos, comemos, sobrevivimos y se sobrevive de este trabajo. Es muy difícil, más ahora porque hay una cantidad de jóvenes egresados de las escuelas y bueno, en nosotros los que ya estamos viejos también se nos relega, pero estamos buscándole la manera que a partir de nuestro trabajo podríamos, bueno, ya no nos aceptarían una oficina, una fábrica, pero que sea a partir de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento como maestros, el encontrar una economía sustentable también para seguir disfrutando, porque este trabajo se disfruta, se tiene que disfrutar, si no, no se hace bien. Y bueno, finalmente agradecidos a tu programa, nos han tratado muy bien, maravilloso programa, y más que complacidos para cuando nos vuelvan a invitar. Muchas gracias, sí, ojalá pronto sea otro encuentro y para, sobre todo para disfrute de los radioescuchas, ¿no? Que siguen este programa y que están pendientes de las actividades, de lo que sucede, del intercambio de ideas, ¿no? Entonces voy a repetir rápidamente los teléfonos de contacto y los Facebook. Los encuentran como Colectivo de Artes y Raíces Escénicas. En el Facebook Jesús Montoya, con Y, Jesús Montoya. Y el otro Facebook es José Manuel Galván Leguízamo. En los correos electrónicos galvantopo@yahoo.com.mx. Y el otro correo es gatoteatro@yahoo.com.mx. Un teléfono de contacto es el 368-9369. 368-9369 o 5512-543184. 5512-543184, para que puedan ponerse en contacto y sobre todo estar pendientes de sus próximas presentaciones, ¿no? Así es, rapidísimo, sí, tenemos varias invitaciones en lo que resta del año. Una de las más importantes, nos acaban de invitar a un festival internacional que en inicios se hace en México, en Colombia y en Chile, y nosotros vamos aquí al de Aguascalientes. Es un festival internacional que se llama Entepola, que es una comunidad teatral muy importante, muy reconocida a nivel internacional, y bueno, vieron nuestro trabajo, nos invitaron como maestros, como pues de alguna manera representantes de Morelos en este festival. Muy bien, felicidades por esa invitación. Gracias. Que van a otro estado. ¿Y aquí en el estado tienen algo próximo? Nosotros desde hace ya 4 años estamos organizando un festival en octubre que se llama Recordando un Triunfo. Fue un festival que participamos y que organizamos en 1974. Entonces vamos a festejar el 43 aniversario. Claro que todavía nos faltan 43. Uh-huh. El 43 aniversario en octubre, y vamos a tener una serie de presentaciones ahí. Van a haber grupos invitados, van a venir algunas personas de otros estados, y pues ojalá estén pendientes o nos manden su dirección para que les mandemos la información. Muy bien, ojalá que puedan venir antes del festival para poder hacer la difusión de todas las actividades que va a haber en octubre, ya mientras ya tenemos en mente, ¿no?, ya la fecha. Y bueno, agradecerles nuevamente su presencia y no sé si quieran decir algo rápidamente para despedirse. Pues no, darle más que nada las gracias por esa invitación y que esperamos seguir viniendo. Que nos inviten a participar en sus comunidades, no solamente las fiestas. También somos parte de los iniciadores de las fiestas de Tlaltenango, de las tandas culturales de hace 40 y tantos años. Entonces, por ahí también vamos a estar presentando en septiembre. Perfecto, ahí nos vemos entonces. Sí, nos han estado invitando en algunas colonias y hemos estado yendo aquí. Se organiza la calle, la comunidad, y vamos y nos presentamos. Seguimos como hace 40 años presentándonos hasta donde se puede. Maravilloso, muchas gracias por su trabajo. No, gracias a usted.